Sí, aquí muy agradecida de estar en San Pedro. Siempre estamos visitando, pero hoy con una gran satisfacción. Cuando estamos haciendo la entrega de los lentes a más de 40 personas que hicieron su medición, y bueno, son parte de las políticas sociales del gobernador Rubén Costa, la señora Chonina, que muy acertadamente ella preside estos programas, ¿no? Y que los dirige el doctor Duberti Soleto. De esa manera es que llegamos a todas las comunidades, a todas las comunidades, los municipios, en mi caso, aquí en mi provincia, para mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad, damas y caballeros de la tercera edad, que necesitan de ¿Cuántos este... ¿Cuántos lentes son los que se están entregando ahora, señora Berta? Son 40 lentes. 40 lentes que van a beneficiar a damas y caballeros de la tercera edad, lentes de larga distancia y lentes para leer en algunos casos, que como así lo necesitan, y mejorar su calidad de vida de cada uno de ellos que... Y también muchas veces no hay los recursos para poder comprarse unos lentes. ¿Cuál es el costo en este caso de estos lentes, señora Berta? Ya que es una importancia saber, por supuesto, de lo que se está ayudando a la gente. Si lo comprara, por ejemplo, afuera, este señor o esta señora, ¿cuánto le llegaría a costar? Bueno, un lente cuesta más como $100, unos 700 bolivianos, que muchas veces las personas no están en la posibilidad de comprarse esos lentes. Y por eso es que el gobernador piensa en estas personas que más necesitan. Y a través de mi persona, como la asambleísta de la provincia, llegamos a las comunidades con los programas, los diferentes programas que tiene la gobernación, lo que son Luz para mis ojos, Sonrisa feliz, para los niños también, a revisarle los dientecitos. Brigadas médicas, estuvimos aquí en San Pedro con brigadas médicas, controlándoles la presión, y se han ido con sus medicamentos, todo totalmente gratuito, para beneficiar a la gente, a los que menos tienen. Y eso es parte de las políticas sociales de la gobernación. ¿Qué otros beneficios llegarán para San Pedro? Bueno, este año otra vez estamos pidiendo la fotocopia de los carnés de identidad para que venga otra brigada, también Luz para mis ojos, porque la gente así lo rompe, pero siempre está necesitando estos lentes. Vamos a traer también la Sonrisa feliz, que son las dentaduras, las placas dentales para las personas de la tercera edad.